Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes y muy bienvenidos una tarde de miércoles más a la emisora de Radio Universidad de Salamanca, la emisora universitaria de Salamanca, donde cada tarde de miércoles a las 7 de la tarde Alberto Sansegundo realiza el programa Todos los libros un libro, donde estamos haciendo un repaso, yo creo que es muy, muy exhaustivo, por diferentes temáticas, por diferentes géneros. La semana pasada era un libro, no sabíamos cómo calificarlo, si como ensayo, si como artículo periodístico, si como novela. Hoy no sabemos tampoco qué nos va a proponer Alberto, sí sabemos en este momento el título y el nombre de la autora, que en este caso es una autora, pero no sabemos de qué va este libro, el título, Los amnésicos. Buenas tardes, Alberto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a continuar con esta miniserie, serán tres programas, el de hoy es el segundo, con libros centrada en libros de género, diríamos, difuso, como has anticipado, ¿no? Pero fíjate, esta vez querría hacer una pequeña modificación en la estructura. Quiero empezar, para abrir boca, para que el oyente se vaya haciendo una idea de qué libro se va a encontrar en la reseña, en el comentario de hoy, y por supuesto si se acerca a la librería y decide comprarlo. Quiero leer de entrada, esta vez, rompiendo la lógica habitual de nuestros programas, un texto inicial del libro para, como digo, abrir boca y que el oyente se vaya centrando. Y a partir de ahí, si te parece, ya presento el libro y hablamos de una manera más convencional. Perfecto, perfecto. Pues adelante. No estaba especialmente predestinada a interesarme por los nazis. Los padres de mi padre no habían estado ni del lado de las víctimas ni del lado de los verdugos. No se habían distinguido por actos de valentía, pero tampoco habían pecado por exceso de celo. Simplemente eran Mitlaufer, personas que siguen la corriente. Simplemente, en el sentido de que su actitud había sido la de la mayoría del pueblo alemán, una acumulación de pequeñas cegueras y de pequeñas cobardías que, sumadas unas a las otras, habían creado las condiciones necesarias para el desarrollo de los peores crímenes de Estado organizados que la humanidad haya conocido jamás. Después de la derrota y durante largos años, a mis abuelos les faltó perspectiva, como a la mayoría de los alemanes, para darse cuenta de que en la participación de los Mitlaufer, incluso aunque hubiera sido ínfima a escala individual, Hitler no habría estado en condiciones de cometer crímenes de aquella magnitud. El propio Führer lo presentía y tanteaba regularmente a su pueblo para ver hasta dónde podía llegar, lo que se toleraba y lo que no se toleraba, a la vez que lo inundaba de propaganda nazi y antisemita. La primera deportación masiva de judíos organizada en Alemania, que serviría para sondear el umbral de aceptabilidad de la población, justamente tuvo lugar en la región donde vivían mis abuelos, en el sudoeste del país, en octubre de 1940. Más de 6.500 judíos fueron deportados de Baden, el Palatinado y Sarre hacia el campo francés de Gurs, situado al norte de los Pirineos. Para acostumbrar a sus ciudadanos a este espectáculo, las fuerzas del orden habían procurado salvar un mínimo las apariencias, evitando la violencia y fletando vagones de pasajeros en lugar de trenes de mercancías, como harían más tarde. Pero los responsables nazis querían saber a ciencia cierta de lo que era capaz el pueblo. No vacilaron en actuar a la luz del día, obligando a cientos de judíos a recorrer el camino hacia la estación por el centro de la ciudad, con sus pesadas maletas, sus chiquillos llorosos y sus ancianos agotados, ante los ojos de ciudadanos apáticos, incapaces de dar muestras de humanidad. Al día siguiente, los Gauleiter, jefes de distrito, comunicaron con orgullo a Berlín que su región era la primera de Alemania que había sido Judenrein, depurada de sus judíos. El Führer debió de alegrarse de ser tan bien comprendido por su pueblo. Ya estaba maduro para caminar con él. Bueno, pues yo creo que con eso ya nos hacemos bastante una idea, ¿no? De este libro, Los amnésicos, y bueno, la reflexión que te iba a comentar es lo cobardes que somos el género, el ser humano, y lo apáticos que solemos ser en nuestra vida, ¿no? Que realmente cuando se ven las grandes hecatombes y las grandes injusticias de la humanidad siempre a años vista, ¿no? Pero cuando se está viviendo el momento, yo creo que es complicado, ¿no? Es complicado llegar a percibir pues, esas grandes injusticias. Fíjate, ahí en este caso estamos hablando del exterminio de los judíos, ¿no? Y no se notaba casi, ¿no? Por la población, no se notaba o no querían notarlo, ¿no? Yo creo que este tema además es un tema eterno, que creo que habrá que seguir hablando de este tema mientras exista el género humano, creo yo. Sí, efectivamente la palabra cobardía es una palabra que asalta al lector permanentemente mientras lee el libro. El análisis también que sugieres de la actualidad, de la persistencia de este tipo de fenómenos en la naturaleza humana a lo largo de los años, también es otro de los frentes extraordinariamente interesantes del libro que, como puede imaginar quizá el oyente, tiene muchos ejes, muchos hilos de extraordinario interés y que hacen la lectura muy recomendable. De manera que voy a presentar de entrada el libro, un libro que está en ese género, en esa ausencia de género, en ese territorio difuso. Es un ensayo, obviamente, muy interesante, tiene elementos de crónica periodística, de ficción autobiográfica, porque los abuelos a los que se refiere el texto que he leído son los abuelos de la propia Geraldine Schwartz, que es la autora del libro. Ella es periodista, escritora también, documentalista, es franco-alemana, es interesante este doble origen familiar porque aflora en el libro. Lo publicó en su país, en Alemania de entrada, en 2017, y en España apareció a finales de 2019, hace poco más de un año, dentro de la editorial Tusquets. Lo presentó con un subtítulo muy significativo, Historia de una familia europea. La traducción es de Nuria Viver Barry y cuenta con un epílogo muy ilustrativo de una autoridad en historia, José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales en la Complutense, en Madrid, ¿no? Fíjate que es curioso, con respecto al planteamiento general de, digamos, la presentación formal del texto, su autoría, etcétera, la editorial. Es curioso que en el año 2018 el libro obtuvo el premio del libro europeo, el mejor libro europeo del año, pero lo que resulta curioso es que lo obtuvo en la categoría de novela, lo cual incide de nuevo en este fenómeno que llevo presentando estas semanas, y ya ha salido otras veces en todos los libros, su libro, en temporadas anteriores, que es lo diluidas que están a veces las fronteras entre géneros, y cómo en el fondo, y esa es una reflexión ya personal, cómo en el fondo eso es irrelevante, ese hecho, ¿no? Porque lo importante es que el libro diga cosas, toque el alma humana, haga reflexionar, haga pensar, como tantas veces hemos hablado aquí también, ¿no? ¿Qué importan los géneros? ¿Qué importan las etiquetas? Hombre, obviamente importa, de cara al bibliotecario, de cara al libro, de cara incluso a la modesta biblioteca que uno tiene en su casa, ¿en qué estantería colocamos esto? ¿No? Pero es una cuestión irrelevante. El libro participa de notas de crónica periodística, de ensayo riguroso, de, evidentemente, autobiografía, con un punto de ficción también, y, bueno, en la medida que tiene un punto de ficción, hay una historia novelada que puede pasar por novela, y así fue premiada, como digo, en el año 2018. Un par de apuntes, Alberto, antes de que continúes. Bueno, me agrada muchísimo esta propuesta del día de hoy, además, segunda vez que repites con mujer periodista. La semana pasada también, Margaret Foss, también mujer periodista, y quería hacer una reflexión también de cuánto está aportando el periodismo, porque, bueno, la forma de escribir para ser periodista, para hacerse periodista, yo creo que también puede venirle muy bien a la hora de realizar, ¿no?, estas magníficas obras que encontramos difícil, ¿no?, el catalogarlas, y quería también poner de relieve eso, sobre todo en unos días en que se está hablando también mucho de periodismo, Alberto, en estos días, por esos dos periodistas que han asesinado en Burkina Faso, ¿no?, y uno de ellos además muy vinculado a Salamanca, así que también quería resaltar eso, ¿no?, lo importante que es el periodismo en todos los aspectos, ¿no?, de nuestra vida diaria. Sí, aprovecho el hilo, ¿no? Con respecto a que sean dos mujeres periodistas, pues es casualidad, yo no había caído, ¿no? Y como sabes, yo no elijo por criterios de aquello que me puede interesar, e incluso una cosa es lo que leo, que elijo con estos criterios muy amplios, y otra cosa luego es lo que muestro aquí en todos los libros, que voy aglutinando por series, más o menos, o sea que es pura casualidad, ¿no? Con respecto a la importancia del periodismo, sí, y la importancia del periodismo en la escritura, digamos, reciente también, ¿no? Este tipo de libros de indagación histórica, ese rastrear fuentes, ese ser capaz de tirar de los hilos que plantea, pues eso, una investigación periodística, pues tiene en este momento mucho predicamento en el ámbito de novedades literarias, ¿no? Y luego la mención a los periodistas españoles que hace 10 días fallecían en Burkina Faso, Pues efectivamente, ¿no? A mí también es un terreno que quizá algunos de nuestros oyentes, los que nos conocen mejor, saben que yo estoy muy interesado por el mundo de África. Burkina Faso es uno de los países que yo conocí hace años, un país entonces apasionante. Hoy me imagino que lo será, pero hoy el yihadismo copa toda esa parte del Sahel, toda esa parte del Golfo de Guinea, está muy copado y, bueno, la muerte infortunada de estos jóvenes, que eran relativamente jóvenes, cuarenta y tantos años. Tiene que ver con esto, ¿no? Burkina Faso es un país muy interesante, muy pobre, con muchas vicisitudes políticas, cambios ideológicos muy, muy, muy, muy llamativos de unos años para otros, pero con un encanto, un atractivo de la gente muy interesante. Y bueno, lo que ocurre es que, insisto, ya no se puede viajar a estos sitios en este momento, más allá de una labor humanitaria o más allá de una casi humanitaria también labor de un periodista que se mete en estos sitios para... Estaban haciendo, como saben quizá nuestros oyentes, un reportaje acerca de la caza... De la caza furtiva. Furtiva en África, ¿no? Hay reservas, Burkina no es de los sitios de África que tiene más riqueza animal, pero la tiene, y estaban haciendo un reportaje sobre esta cuestión, ¿no? Pero bueno, retomamos nuestro tema. Eso te iba a decir, retomamos nuestro tema, que hoy son los anésicos de Geraldine Schwartz. Claro, Geraldine Schwartz lo que hace es interesarse por este fenómeno de los que se dejaron llevar por la corriente, ¿no? Por supuesto, consintieron todos ellos, por no hablar de quienes participaron directamente, con la cobardía de la que aludías o con la ceguera, consintieron y permitieron que los crímenes del nazismo pudieran producirse. Este interés, diríamos, objetivo por esa figura, el amnésico, el que no quiere recordar, el que participó por dejarse llevar, se une a un interés más subjetivo y personal. La autora, rastreando en el sótano de la casa de Mannheim, la casa de su familia, donde había nacido su padre, empezó a buscar en los archivos, en los sótanos, y entre infinidad de papeles viejos, ya amarillentos, que conservaba su abuelo, Karl Schwartz, se encontró con un contrato, fechado en el año 38, en el que se concretaba la compra de una empresa que a la postre sería la empresa que permitiría el muy holgado nivel de vida de su abuelo y de su familia, por lo tanto, a partir de ahí. La empresa de productos petrolíferos se llamaba originariamente Sigmund Lobman. Por cierto, quiero hacer una acotación. Tanto en la lectura de hace un rato como necesariamente en mi comentario en la reseña van a aparecer infinidad de nombres en alemán, que yo, idioma que desconozco, y por tanto meteré la pata 150.000 veces. Simplemente anticipo que mi pronunciación es una voluntarista aproximación a lo que yo creo que debe ser la pronunciación alemana. Pero que disculpen los que sepan el idioma. El alemán además es muy complicado de pronunciar. Al menos, ¿no? Imposible. Muchísimas consonantes seguidas. Bueno, la empresa de productos petrolíferos se llamaba Sigmund Lobman y compañía y pertenecía a dos hermanos judíos, Julius y Sigmund Lobman, y a su cuñado, también judío, Wilhelm Wertheimer. Este señor, o sea, dos hermanas de este señor, de Wertheimer, Matilde e Irma, estaban casadas con los hermanos Lobman. A Geraldine Schwartz se le despierta, vamos a llamar así, la intuición de que una venta en el año 38 de una empresa petrolífera podría tener connotaciones extrañas. Y sospecha de que probablemente los propietarios judíos, como tantos otros judíos en la época, se hubieran visto obligados a malvender sus bienes para huir lo antes posible de Alemania y escapar de una muerte prácticamente segura. Efectivamente, ese contrato acaba dando lugar a una nueva sociedad, que ya no es Lobman & Co., sino Schwartz & Co., que parece, insisto, incidir en la idea de que quizá lo que hay detrás es, con todas las letras, un expolio, un robo consentido, si se puede hablar de robo consentido, ¿no? Entonces, esos son los desencadenantes, el objetivo. ¿Qué pasó en Alemania para que la gente se dejara llevar, tanta gente se dejara llevar? Porque esto no fue solo el éxito, entre comillas, de la locura nazi, no solamente pudo deberse a la iluminación delirante de unos cuantos fanáticos, sino que tuvo que contar con la colaboración o al menos la connivencia pasiva de muchos conciudadanos, Ese es un desencadenante objetivo. Y a la gente se la suele comprar con dinero, Alberto. Quiero decir, claro. Si vas a mejorar tu situación económica, a ver quién dice no. Claro, y por eso digo, y el segundo frente, es el segundo desencadenante, es el desencadenante subjetivo. ¿Qué habrá pasado con mi familia? ¿Habrá mi familia adquirido su riqueza, su fábrica, a partir de uno de estos negocios? Y esa es la historia del libro. El libro se mueve fundamentalmente en dos planos. Hay, como siempre, infinidad de subtemas muy interesantes. Intentaré aportar, comentar alguno de ellos en el curso del comentario. Pero hay, sobre todo, dos frentes fundamentales. Uno primero, que diríamos subjetivo, que es la historia de la familia de Geraldine Schwartz en sus dos ramas. Fundamentalmente la alemana, con el abuelo Karl, también su abuela, ahora hablaremos de ella, y su padre, el padre de ella, Volker, pero también la rama francesa porque la madre de Geraldine Schwartz es francesa y los padres de su madre, los abuelos por vía materna, también están implicados en este juego de la guerra, eran contemporáneos de todos estos fenómenos, ¿no? A partir de esos documentos hallados, a partir de un talento al que has aludido, ¿no? Un talento periodístico indudable, investiga la subyugante y a la vez dramática, terrible, muy dura, vida de su propia familia, pero también de los Lobmann y de los Bergheimer. La mayor parte de la familia de estos tres personajes, los dueños de la empresa inicialmente, la mayor parte de la familia fueron asesinados en Auschwitz, y ella rastrea los herederos, los descendientes, cuáles han sido sus vidas, acaba yendo a Chicago porque hay ciertos descendientes que han lograron en su momento escapar, y sobre todo hay una diríamos, fuga, una desviación hacia Inglaterra, en donde acabará localizando a Lotte Kramer, que es sobrina de Wilhelm, de uno de los tres dueños de la empresa. Entonces ya cuando ella la localiza es una lúcida ancianita de 95 años que vive en una residencia en Peterborough, al norte de Londres, y que se accede a entrevistarse con Geraldine y hablarle de sus recuerdos y, por tanto, completar el rompecabezas que la autora va construyendo. Es también, desde el punto de vista, tampoco desvelo nada, porque es una cuestión importante, pero menor desde lo que podríamos llamar la trama de la novela, del libro, es que el libro se cierra con un poema, un texto de Lotte, que de una manera muy emotiva acaba poniendo el punto final al libro. Y luego está el segundo frente, y el segundo frente es el objetivo, el que podríamos llamar colectivo, que es esta indagación, es esta reflexión sobre el acontecer histórico, sobre las causas y las consecuencias de todos estos hechos, ¿no? Entonces, ¿qué fueron los que llevaron a que el Tercer Reich lograra sus propósitos, aunque perdiera la guerra, pero logró el exterminio de una infinidad de millones de judíos, ¿no? Entonces, en el primero de los ejes, que es apasionante, a mi juicio, el más interesante, conocemos a Karl, el abuelo de la autora, afiliado al Partido Nacional Socialista Alemán, pero sin embargo su mujer no militante, Lidia, mucho más volcada, entusiasta de Hitler. Hitler tenía, y es importante en el libro, esa capacidad de seducción, de magnetismo, que capaz de, como todos sabemos, de movilizar a las masas. Lidia, la abuela de Geraldine, está arrebatada por el carisma de Hitler, es más fanática, diríamos, que el abuelo, a pesar de que él tiene el carnet del partido. Y luego, en la otra rama, tenemos al otro abuelo, Lucien, que es un gendarme al servicio del régimen colaboracionista de Vichy. Sí. Y Josiane, que es la abuela francesa, que no tiene una implicación directa, pero que, como dice la propia autora, es imposible que desconociera todo lo que estaba pasando en su entorno con respecto al funesto destino de los judíos. Hay también, en el medio de esa generación, o entre la generación de los abuelos y la de la propia Geraldine, está también la presencia del padre, de Volker. Geraldine tiene, cuando escribe el libro, 46 años, se declara hija de esa Europa de raíces convulsas, pero también se define desde antes, casi desde los primeros años de su vida, como una niña que no ha conocido ninguna guerra. Y desde esa posición de privilegio es desde la que va a escribir el libro para indagar acerca de el porqué de ese mal, ¿no? Y hay rencor, yo no sé si hay rencor en su mirada, yo no sé si hay una depreciación, digamos, de su familia, si hay algún alegato, ¿no?, en contra de cómo actuó su familia, no sé si eso se da también, si reniega, en cierto modo, de su familia. No, bueno, hay una postura ideológica clara. Geraldine Schwartz escribe desde una determinada posición, Y no, por lo tanto, no oculta, ni disimula, ni pone ningún tipo de paliativo a los hechos que describe, hayan sido sus familiares los protagonistas o no lo hayan sido, ¿no? No hay rencor, en mi recuerdo del libro, yo hace un año prácticamente que he leído este libro, mi recuerdo es, por tanto, siempre vago, me tengo que ayudar cuando hago esta reseña, de las notas de lectura que mantengo, la reseña la hago inmediatamente después de leer el libro, pero hay cosas que se me escapan. Yo creo recordar que ni rencor, ni afán, no hay, diríamos, una emotividad combativa o violenta. Sí que hay emoción, porque es inevitable describir estos hechos sin conmocionarse, como leerlos sin conmocionarse, es imposible. Pero no hay una postura ni de ocultación, ni de poner paños calientes, pero tampoco ni de venganza. Es simplemente de un intento de analizar los hechos y de intentar comprender, que no justificar, comprender el comportamiento de los de su propia familia, de sus abuelos y de sus contemporáneos. Eso es, como digo, una primera vertiente que ocupa la mayor parte del libro. El libro debe tener unas 400 páginas y 250 tienen que ver con esto. Con esta historia familiar. El hilo conductor de estas primeras 250 páginas es la historia familiar de unos y de otros, de la propia familia de ella, pero también de los judíos expoliados y de sus descendientes, como he dicho, en Chicago, en Inglaterra, etc. Y luego está la vertiente objetiva, diríamos, que es la reflexión acerca de qué es lo que ha pasado en estas siete décadas. En realidad son más de siete décadas, pero bueno, años 50 sí son siete décadas, desde finales del 40 y tantos hasta 1920, o perdón, 2020, que será 2021, un poco antes, porque el libro lo escribe un poco antes. ¿Qué ha pasado en estas siete décadas en, sobre todo, Alemania, Francia, que son los países implicados familiarmente para ella, pero también en Inglaterra, en Italia, en Austria, en Rusia, los países de la antigua órbita soviética? Hay una pequeña reflexión acerca de España. España aparece con dos menciones episódicas, tres en realidad, una de pasada y un poco fuera de juego en relación con la Inquisición, y luego más actuales, una relativa al encuentro de Franco y Hitler, ese encuentro que ya está documentado, en Hendaya, ¿no? Y luego también hay otra mención a ETA, ¿no? Pero bueno, este segundo frente es el que habla de una reflexión sobre el pasado, qué ha pasado, cómo han digerido estas sociedades, cómo han superado los traumas, cómo han digerido, como digo, las culpas, cómo han intentado, y este es otro factor, el objetivo muy interesante del que luego quiero hablar, toda la memoria histórica, cómo mantener viva la memoria sobre estos hechos. Y luego, en una declaración explícita de la propia autora, enhebra, enlaza los dos hilos, y no me resisto a leer porque es el párrafo en el que nos da cuenta de una de las claves, ¿no? Tejer, dice, los dos hilos juntos. Dar amplitud al relato familiar, sometiéndolo al juicio de la historia, a la sabiduría de los historiadores, esos detectores de mentiras y de mitos. Y dice a la vez, ofrecer a cambio un alma a la ciencia, la carne y sangre de una memoria familiar, la impresión de la condición humana. De manera que tenemos estos dos relatos imbricados. Por si pudiera sonar demasiado subjetivo, demasiado parcial, la historia familiar, que a la vez es carne viva, la visión histórica. Y a la vez, si la visión histórica nos resulta demasiado fría, demasiado técnica, demasiado científica, dotarla de cuerpo, de sabor, de olor, de sangre, como dice, ¿no? Quiero comprender, y ese es el propósito último del libro, dice, lo que era para saber lo que es. Devolver a Europa sus raíces, que los amnésicos intentan arrancarle. De manera que ahí están los dos frentes, y en esa lectura objetiva es la memoria histórica. Frente a la memoria, la amnesia. Esa segunda reflexión, a mi juicio, menos interesante, ahora diré por qué, esa segunda parte objetiva, pues esos dos frentes son los que hacen del libro un libro apasionante. Fíjate que la frase que he leído, esta última, dice que los amnésicos intentan arrancarle. Y me interesa ese presente del tiempo verbal. Intentan arrancarle. Por tanto, nos da un salto de 70 años y nos lleva al presente. Incluso hoy se está intentando arrancar cierta memoria, ¿no? La amnesia culpable, porque la califica de culpable, no se trata, como digo, de un afán de venganza, sí un afán de conocimiento, de comprensión, de empatía, de verdad, de justicia, de dignidad, de restitución y resarcimiento moral de todos aquellos que han sufrido, sin afán de venganza, pero a la vez un intento actual de estudiar los movimientos populistas de estos días, el crecimiento en toda Europa de los partidos neofascistas, los vínculos teóricos, en algunos casos indisimulados, con el nazismo, esa peligrosa pervivencia que en algunos casos, bueno, pienso en los casos que todo el mundo también conoce, yo creo, ¿no? Por ejemplo, Hungría, lo que ha pasado en Polonia, lo que sigue pasando, ¿no? En cierto modo, esta nostalgia, esta añoranza de esa pervivencia en nuestra actualidad de todavía movimientos de ese estilo, ¿no? Lo que ocurre es que a mi juicio, y adelanto mi valoración, esta segunda parte es más subjetiva es más subjetiva que factual. No nos cuenta tanto hechos como reflexiones personales. Es más política que histórica. Es más de parte que neutral. Prácticamente todas las tesis que sostiene yo las suscribo casi diría que al 90%. Pero es más subjetivo, es más personal, no es tan universal. Fíjate, paradójicamente o no paradójicamente, aquella parte que es más específica, vinculada a unas personas determinadas, la familia Schwarz, etcétera, es la parte que tiene un valor más universal. Es la parte en la que nos podemos reconocer mejor cualquiera, cualquier lector de cualquier sitio, ¿no? De cualquier sitio de Europa ha tenido el premio del libro europeo, ¿no? Sin embargo, la parte que es, podríamos decir, más supuestamente objetiva, el análisis sociológico, político, de los movimientos sociales actuales en relación al nazismo, etcétera, siendo verdad en casi todo y muy acertado y muy, muy riguroso y uno estando de acuerdo con su dictamen en la mayor parte de los casos, es sin embargo menos, es más coyuntural. Uno ve que quizá dentro de unos años esos análisis son más subjetivos, dependen más de la opción ideológica que tiene la autora, ¿no? Se centra más, parece más, ahí sí que ahí tenemos un reportaje periodístico, porque ese enfoque ya no es tan documental en el sentido de conectar con la historia de las familias, rastrear en archivos. Ahí es charlas con periodistas, viajes, habla con unos, habla con otros, se entrevista con representantes de estos movimientos, con periodistas que han investigado o que están investigando en este momento esa pervivencia de los fenómenos nazis en la actualidad. Es una parte a mi juicio, menos cálida, más fría, muy interesante, insisto, los análisis sociológicos, sus opiniones políticas son casi siempre acertadas, pero a mi juicio más limitados, más matizables, más parciales, más discutibles. Son las 130 últimas páginas del libro que a mí se pierde intensidad, quizá porque es más fácil conectar a partir de la emoción, a partir de los sentimientos, que no a partir necesariamente de los argumentos, ¿no? Seguro que es por eso, Alberto. Bueno, ya sabes también cuando has traído otras obras, cuando se incide o cuando se profundiza, ¿no?, en el alma humana, en la familia, en lo que más íntimo tenemos, al final es cuando se llegan a alcanzar esas verdades universales. Es cuando nos parece todo mucho más auténtico, ¿no? Y supongo que aquí ocurre lo mismo. Claro, cabe la identificación y el vínculo. Se establece más fácil, también es más cómodo, ¿no? Pero se establece más fácil el vínculo emocional, esa identificación a través de las emociones, que no siempre a través del filtro más racional, más frío necesariamente, del análisis de ideas, de postulados. Debo decir que Geraldine Schwarz parte de una postura ideológica clara, abierta y expresamente de izquierdas. No hay ni una sombra acerca de ello, ¿no? Pero insisto, el enfoque es acertado en la mayor parte de los casos. Yo discrepo en algunos matices con respecto a la memoria histórica, algunas cuestiones menores, el núcleo fundamental de que acabo de apuntar, ¿no? La necesidad de devolver la dignidad a las víctimas, de recuperar la memoria. Nuestros alumnos no saben, en muchos casos, la gente joven no saben, 70 años atrás es la edad de piedra y o antes, ¿no? Y con los dinosaurios por las calles, ¿no? Esa función del libro en el sentido de ponernos delante estos hechos terribles en la historia de la humanidad y hacernos reflexionar sobre ello, me parece extraordinariamente interesante. Porque además tampoco se suele escribir, ¿no? No, yo soy una muy desconocedora, tú seguramente sabes mucho más, ¿no? Pero no hay tampoco muchos libros que traten este tema y sobre todo de este modo, ¿no? En el ámbito europeo, en algo que nos compete directísimamente, ¿no? Yo creo que tampoco se dan muchos intentos en este sentido. Claro, yo creo que desde el punto de vista de la historia sí. Es decir, el experto en historia debe conocer, sin duda, muchas. Segunda Guerra Mundial, la primera también, pero la Segunda Guerra Mundial, son miles los libros que se publican constantemente con respecto a ese tema, ¿no? Desde todos sus enfoques, ¿no? El militar, el político, el ideológico, por supuesto. Suena feo decirlo así, lo voy a decir pese a todo con todas las cautelas, ¿no? Auschwitz, los campos de concentración, son ya allá hay la literatura sobre la violinista de Auschwitz, la bibliotecaria de Auschwitz, el señor que nos. Es un filón quizá demasiado explotado. No, publicaciones hay. Pues no, yo no conozco casi nada, Alberto, pero también por lo que comentaba, por mi vicio, por mi desviación, ¿no? Que me hace leer quizás pocos libros y ver muchas series, muchas películas, sí. Y veo que el acercamiento a este tema ha sido siempre sobre todo por el cine norteamericano, ¿no? Sí que se ha tocado también muchas veces ese tema, y sobre todo cuando llegan los americanos, ¿no? A esa guerra, es lo que más se ha tocado. Bueno, en cualquier caso, la investigación es interesante y quiero centrarme ya en ello, el porqué. La primera cuestión es el porqué. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué, siendo tan notorios los abusos, las vejaciones, siendo flagrantes las agresiones, los atropellos, que afectaban a conciudadanos, a familiares, a vecinos, a gente con la que tratabas todos los días, por qué se miró hacia otro lado? ¿Por qué el común de la población se recluyó en un silencio indiferente, no cuestionó, se dejó llevar, no opuso resistencia, no protestó, no intentó siquiera rebelarse o interferir? Fíjate que no solamente se trata de... Ella habla de Mannheim, que es la ciudad de sus abuelos, era una ciudad que tenía, no llegaba en la época a 300.000 habitantes, una ciudad manejable, una ciudad, por decirlo de un modo un poco exagerado, en la que todo el mundo se conoce. No eran solo los judíos que iban señalados con la estrella de David por las calles. Eran los abogados, eran los comerciantes, eran los médicos que se veían obligados, eran los profesores. Es decir, es imposible sustraerse en una ciudad normal y corriente, de una dimensión manejable, a el contacto con médicos, con profesores, con abogados, con comerciantes. Conoces, sin duda, siendo un ciudadano normal, a judíos que están siendo represaliados. Niños judíos expulsados de los colegios. ¿Cómo el ciudadano medio puede alegar la invisibilidad de estos hechos? No estamos hablando, insisto ya, del que colaboró de una manera activa. El concepto activo nos lo enriquece Geraldine Schwartz en su libro. Es mucho más amplio de lo que podría parecer. Entonces, por ejemplo, ella cuenta el caso significativo del 22 de octubre de 1940. La población de Mannheim cuenta, permanece impasible cuando, y voy a leer de nuevo el texto, es breve, alrededor de 2.000 judíos de Mannheim fueron sacados de sus domicilios, reunidos en diferentes puntos de encuentro en la ciudad y después trasladados a pie y en autobús hacia la estación para ser deportados. Algunos cruzaron el centro urbano en fila ante los ojos de los habitantes, que al ver a estas familias expulsadas de su propia ciudad, mostrando una dignidad ejemplar, tranquilas y erguidas en sus trajes de domingo, habrían tenido que acudir para levantar a una niña que había tropezado o ayudar a un anciano a caminar. La gente de Mannheim, continúa la autora, habría tenido que interponerse, preguntar a la policía, ¿pero con qué derecho te llevas a nuestro compañero, con el que hicimos la gran guerra? A nuestro hermano a los ojos de Dios, a nuestro peluquero al que confiamos nuestros problemas, a nuestro amigo de la universidad, a nuestros vecinos, cuyos hijos juegan con los nuestros, o a nuestro sastre, que confecciona nuestros trajes desde hace generaciones. Pero el espectáculo fue muy diferente, como han descrito los testigos judíos. Algunos aplaudían, otros miraban y algunos se daban la vuelta, visiblemente avergonzados. Geraldine Schwartz indaga en las razones de este hecho. ¿Por qué ocurrió esto? Y hay dos grandes razones que surgen de manera espontánea, brotan de un modo intuitivo, que ella analiza y desecha. Las valora, pero las desecha. La primera es que el nazismo fue un régimen de terror. Y evidentemente represivo, implacable, intimidatorio, violento. Pero a la vez cuenta que los episodios de violencia extrema, más allá de este mecanismo organizado de los judíos, los campos de concentración, para el ciudadano del día a día, eso no ocurría, nada más que en casos extremos. Es decir, la negativa a desobedecer órdenes llevaba directamente a la muerte solo en casos, a un ciudadano normal, solo en casos muy, muy extremos. El proceso, dice Schwartz, de progresiva arianización de la población tuvo muchas fases. Y en las primeras fases, la oposición no necesariamente llevaba consigo una reacción violenta. Bueno, quizá, a lo mejor una paliza, pero no la muerte. Antes hubo infinidad de medidas arbitrarias, ilícitas, abusivas, contra las que uno, insisto, es muy fácil hablar, como has comentado hace un rato, a 70 años de distancia. Ya se nos vería a nosotros allí, si hubiéramos sido capaces de no ser cobardes, de protestar. Porque quizá, y ya no quiero adelantarme a los acontecimientos, pero quizá en nuestros días está pasando exactamente lo mismo. Claro, ya quizás nos juzgue la historia dentro de unos años, claro. ¿No? De todos los ojos cerrados a muchísimas cosas que están ocurriendo actualmente. Claro. Quiero cerrar luego el comentario, cerrando el círculo de mi reseña, con un acontecimiento actual, que es con el que también, al que también alude Geraldine Schwartz en su libro, ¿no? De manera que esa primera tesis, la de la necesidad de obedecer porque las órdenes eran implacables y te conducían a la muerte, Geraldine Schwartz la minimiza. Hay una segunda, que ya he apuntado a propósito de la abuela paterna de Geraldine Schwartz, que es la fascinación, la capacidad, el experimento de psicología colectiva que fue el nazismo, esa capacidad de que vemos en los reportajes que hay de aquellas masas moviéndose enfervorecidas y uniformadas, siguiendo el paso, el Heil Hitler moviendo el brazo, etc. Esa especie de comunión colectiva a la que apelaba el Führer y en el que era muy fácil, o al parecer parecía que era muy fácil integrarse, ¿no? Esta idea de vender una colectividad que rezuma ilusión, que rezuma optimismo social, un frente popular al que integrarse casi psicológicamente es una necesidad, te genera una sensación de protección, de cuidado, que bien, es cierto, ¿no? Esa idea de las conciencias trastornadas por ese experimento siniestro, pues está presente, pero tampoco lo explica todo, como insisto, tampoco lo explica el miedo invencible. Geraldine Schwartz apunta a otra causa, la codicia, el interés, el saqueo, el afán de lucro, la cobardía, la abyección, la maldad, la miseria moral. La Cámara de Comercio de Mannheim librándose de sus miembros judíos. Ahí no hay ni miedo invencible, ni psicología, ni experimento de psicología colectiva. Infinidad de instituciones, universidades, colegios médicos, asociaciones de industriales, de comerciantes, de abogados, prescindiendo despiadadamente de los judíos. Compras, como el desencadenante del contrato del año 38, compras a precios irrisorios, a sus propios vecinos, en subastas, subastas repugnantes, repugnantes porque se está subastando los bienes de sus vecinos, los muebles de las casas en las que estos ciudadanos alemanes estaban tomando el té 3 meses antes, con sus amigos, con sus conocidos. Esto no es miedo cerval. Esto no es solo un experimento, insisto, un caer seducido por la fascinación, el encanto, seducidos ciegamente de un personaje, de un magnetismo y de un carisma arrebatador. Aquí hay aquí hay alguien que se ha tenido que meter en la cama todos los días y pensar, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy amueblando mi casa con los muebles de mis vecinos que sé con absoluta certeza que han desaparecido? Si le estoy comprando en una subasta sus bienes, es que cuento con que no van a venir. Y si no van a venir, ¿qué es lo que ha pasado con ellos? Todas estas preguntas, de respuesta unánime, uniforme, no hay más respuesta. Los han exterminado. Estas preguntas las hace Geraldine Schwartz. Fíjate una cosa interesante, un dato curioso. Introduce la autora una reflexión de su padre, Víctor Volker, es como se llama. Su padre se percata, viendo en esta investigación que hace la hija de fotografías del pasado, se percata de que las fotos del domicilio familiar, aparecen unas fotos del domicilio familiar de antes de la guerra, están amuebladas con, bueno, muebles rústicos que no se corresponden con lo que en su memoria de niño pequeño después de la guerra era el mobiliario de la casa. El mobiliario de la casa familiar era un mobiliario de una gran biblioteca, mobiliario Art Deco, un gran escritorio, alfombras lujosas, vajilla china. Eso es lo que recuerda el padre de Geraldine en su memoria de aquellos días tras la guerra. Y sin embargo, las fotos de inmediatamente antes de la guerra dan un mobiliario modesto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha adquirido ese mobiliario? Esa es una pregunta que, en cierto modo, es también desencadenante del libro. Subastas repugnantes, subastas en donde estás, dice el propio Goebbels, habla de que los compatriotas se precipitaron, frase literal que cita Schwartz en el libro, como buitres sobre las migajas tibias de los judíos, ¿no? Claro, el corolario que extrae Geraldine Schwartz de estos hechos es, claro, es de una contundencia irrefutable, ¿no? Es como que no sabían nada acerca de la suerte de los judíos. Es evidente que sabían que no iban a estar en condiciones de reclamar esos bienes, es decir, una connivencia culpable. Pero no son solamente los muebles, son las viviendas. Las viviendas fueron adquiridas a precios de saldo. Las viviendas que estaban puerta con las suyas y que han quedado vacías de repente. Y luego, esas cosas que también hemos visto en las películas, pienso en Casablanca. Las joyas también, ¿no? Claro, todo, todo. Todo este cúmulo de intermediarios corruptos que reclamaban pagos, sobornos, entregas de acciones, favores sexuales, joyas, etcétera, agencias de viajes que garantizaban la huida, consulados, conductores, barqueros, hosteleros, enumera Schwartz, funcionarios corruptos. Y entre admiraciones, ¿cuántos se enriquecieron a expensas del antisemitismo? Todo, por eso decía antes que hay que agrandar el concepto de participación activa. Participación activa no es solamente el que disparó al que huía, el que lo metió en el tren. Sabes que los juicios que todavía en estas décadas se están produciendo, se extiende también el ámbito del colaboracionismo. También el contable de Auschwitz tiene algo que ver con el asunto, porque estaba contabilizando muertos, estaba contabilizando piezas dentales de oro, estaba contabilizando, por lo tanto, era connivente, era consciente. Pero es que aquí el concepto de participación activa se extiende todavía mucho más. Todos estos funcionarios corruptos se están lucrando. Hay otra dimensión muy interesante que hace referencia a la mano de obra esclava. Más de 10 millones de trabajadores forzados del Reich. Judíos, homosexuales, gitanos, etc. Por cierto, y esto permite un roce tangencial pero interesante con un libro que habíamos presentado aquí, una novela también de este estilo, mitad ficción, mitad documento, hace unos años, que era el de Eric Bouillard, El orden del día, que es aquella novela en donde se analizaba el crecimiento de las empresas, ciertas empresas, Flick, Krupp, Siemens, que se beneficiaron lógicamente de esta mano de obra, ¿no? Y a esto también alude Schwartz, ¿no? Pero insisto, intermediarios, agentes inmobiliarios, prestamistas, notarios, juristas, casas de subastas, todos estos han intervenido, ¿no? De manera que ese frente es muy interesante, esa indagación del por qué, las causas, y fundamentalmente la cobardía, la connivencia culpable. Eso lleva a otro análisis que es fundamental, es el de las últimas ciento y pico páginas del libro, que también a mí me parece subyugante, ¿no? Que si tanta gente estaba implicada, ello probablemente, tanta gente del común, no significada por llevar las siglas SS, o la gabardina negra ya legendaria de la Gestapo, ¿qué pasó después, cuando terminó la guerra? ¿Cómo digirió la sociedad o cómo encaró la sociedad alemana? Pero no solo, también otras sociedades, mencionaba antes a Francia, Inglaterra, Rusia, etcétera, ahora hablamos de ellas, ¿cómo encaró el proceso de desnazificación? Porque no solamente es librarse de los gerifaltes de los grupos de asalto, es ¿cómo asumimos la culpa? ¿Cómo nos asumimos la responsabilidad? ¿No? Entonces, aquí es interesante porque partiendo de la imagen de un Berlín dividido por las cuatro potencias, es decir, la parte americana, la francesa, la británica y la rusa, analiza cuáles son las reacciones de esos cuatro países en estas décadas posteriores a la guerra en relación a, digamos, a represalias, sin afán de venganza, pero sí con afán de justicia, en un análisis que llega hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ella habla, por ejemplo, del rigor inicial de los americanos, pero que se diluye muy pronto y que empieza a ser luego ya con respecto a los responsables, que luego va a ser más relajado, la tibieza desde el principio de los británicos, la indulgencia francesa, generosa con los industriales que habían colaborado, y la brutalidad rusa, ¿no? Y da explicaciones de por qué los cuatro países funcionaron de esta manera, ¿no? En el caso concreto de los británicos, habla de la mala conciencia. Los británicos fueron condescendientes con los responsables porque, bueno, culpables, se sentían culpables de los entre 300.000 y 400.000 civiles alemanes muertos por las bombas en el proceso posterior, en el proceso de, digamos, reconquista de los terrenos ocupados, ¿no? Apunta con respecto al ejército rojo, bueno, la brutalidad y también la culpabilidad en ese sentido. Da datos escalofriantes, ¿no? Algunos yo ya los conocía, ¿no? Más de 1.400.000 mujeres alemanas fueron violadas por soldados rusos en su, entre comillas, liberación del poder nazi, ¿no? Centenares de miles de hombres fueron enviados a los gulags, ¿no? En el caso de los norteamericanos, apunta Schwartz también a un sentimiento de culpa por el abrupto final de la guerra con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki, ¿no? Y en el caso francés, la mala conciencia viene por la complicidad de Vichy. claro, con el régimen nazi, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otra derivación de todo esto que es muy curiosa y que merece la pena conocerla, claro, porque son frentes, facetas del fenómeno histórico que normalmente nos pasan desapercibidas, porque nos centramos en el dolor, en el sufrimiento, en la brutalidad del campo de concentración, claro, pero todas estas derivaciones son interesantes, ¿no? Hace una referencia de un texto de un historiador norteamericano, John Gimbel, que ha estimado que los británicos, pero sobre todo los americanos, sustrajeron a Alemania un patrimonio intelectual después de la guerra en propiedad intelectual, ahora hablaremos de alguna de ellas, pero también en personajes. Todo el mundo sabe que la aventura espacial de Estados Unidos, de la NASA, fue dirigida durante muchísimos años por von Braun, que era un alemán que huyó, salió de Alemania después de la guerra, ¿no? El historiador norteamericano habla de que la propiedad, el patrimonio intelectual que Alemania cedió, vamos a decirlo así, o del que se aprovecharon Estados Unidos e Inglaterra, equivale hoy día a 100.000 millones de dólares actuales. Gran parte del conocimiento científico y tecnológico, patentes, inventos, innovaciones en múltiples ámbitos, en los que Alemania era, los científicos y los investigadores alemanes eran punteros, se aprovecharon los países, los aliados, microscopios electrónicos, fórmulas cosméticas, máquinas textiles, insecticidas, una máquina distribuidora de servilletas de papel, submarinos, torpedos, radares, la ingeniería, la ciencia alemana era muy destacada en la época y todo eso revirtió en los aliados. Y los expertos, como decía, infinidad de expertos que acabaron implementando todos esos descubrimientos en Norteamérica, en Inglaterra, en Francia y en Rusia, y que por lo tanto se beneficiaron indirectamente del expolio, ¿no? Entonces, bueno, esa idea es muy interesante también de las consecuencias de los beneficios que obtuvo mucha gente a partir del nazismo y, por último, este frente que lleva a la actualidad, que es lo de, bueno, el análisis del resurgimiento de la extrema derecha y la necesidad, por las que aboga Geraldine Schwartz, de unas políticas de memoria histórica que de verdad sean rigurosas, sean matizadas, sean reflexivas, sean libres de prejuicios y de apriorismos ideológicos, ¿no? Entonces analiza sobre todo, como te decía, países del este. Hay una referencia también a la reunificación de Alemania, claro, que es una reunificación pues en donde tenemos dos elementos de culpa, ¿no? Tenemos toda la barbarie estalinista en el lado oriental y luego también estos conniventes que sobreviven en la Alemania occidental, ¿no? Pero también Austria, Italia, los Balcanes, el este de Europa, hay mucho indagación muy precisa, pero para mi juicio más interesante, más de realmente de reportaje periodístico, sin tanta vida, como decía, sin tanta carne, sin tanta calidez, pero también muy interesante acerca de estos fenómenos, dónde está el porqué y cuáles deben ser esas políticas de memoria histórica que permitan recuperar la dignidad de las víctimas y a nuestras sociedades, en la medida que podamos, que parece muy difícil, no volver a repetir. A que se produzca, ¿no? Fíjate, además, ahora es un poco frívolo lo que voy a contar, ¿no? Pero en esta campaña de Madrid también todo lo que está sucediendo, y yo creo que todos los dedos apuntan al mismo sitio, ¿no? Aunque habrá que investigar y todo ello, ¿no? Pero sí, la extrema derecha está surgiendo en toda Europa y ya tenemos en todos los países, ¿no? Hay una muestra de ello. Y sobre el tema de la memoria histórica, pues eso hay que aplicárselo también a nuestro país, ¿no? Unas buenas leyes de memoria histórica y que se cumplen, que se zanjen las deudas con el pasado. Claro, lo que ocurre es que ahí es donde están mis discrepancias fundamentales con el libro. Ahí hay dos matices, ¿no? Pero bueno, tampoco se trata de que yo hable de qué es lo que pienso sobre el asunto, ¿no? Primero está el matiz de la memoria histórica, porque la memoria es muy difícil, o es memoria o es histórica. Es decir, es muy difícil la memoria, porque la memoria de unos es una y la memoria de otros es otra, en un ámbito tan controvertido como el de nuestra guerra civil. Es evidente que hubo un golpe de Estado, y es un golpe de Estado que llevó a una dictadura de 40 años, eso no hay duda ninguna, ¿no? Pero luego, en ambos frentes cometieron atrocidades. ¿Qué memoria? ¿Cuál es la memoria que se recuerda? Por eso yo hablaba de la necesidad de una memoria que sea objetiva. La memoria de un régimen que se ha instalado después de una guerra, sobre todo la memoria de esos 40 años de represión. Yo creo que ahí estaría fundamentalmente donde habría que poner el foco de la memoria histórica. Claro, pero bueno, insisto, yo no quiero tampoco polemizar. Y de una guerra que fue producida precisamente por esas mismas personas. Claro, eso sin duda, ¿no? Pero fíjate que, insisto, en la otra parte, en el otro bando, ha habido asesinatos, etcétera, y gente que ha muerto sin motivo, simplemente porque el vecino de al lado quería tus tierras, ¿no? Aquí vuelvo a recomendar, sale muchas veces en nuestros programas, no sé por qué, recurro a Andrés Trapiello, ¿no? Andrés Trapiello tiene un libro fantástico, Las armas y las letras, acerca de precisamente cómo estas dos Españas, esta falsedad de la división de España en dos Españas. Había un montón de gente que murió, a lo mejor, o familiares que se vieron afectados sin pertenecer a ninguno de los bandos. O el solo hecho de que perteneces a un bando, porque en ese momento, en aquel verano, tú estabas de vacaciones en Santander o estabas de vacaciones en Galicia y una parte te quedaste de un lado y la otra parte quedó del otro. Pero bueno, yo no voy a entrar. Yo creo que esto muestra, esta conversación que estamos teniendo, Alberto, muestra que efectivamente hace falta una ley de sentarse a hablar del tema, quizás de nuevo, y sobre todo tomar también muy buena nota de todo lo que está pasando en nuestro país en este momento, donde hay amenazas a personas porque les llaman comunistas. O sea, estamos entrando en un lenguaje que no se vivía desde hace ya muchísimos años. O sea, como comunista, eres como el diablo. O sea, un lenguaje que nos lleva a otros episodios muy, muy antiguos. Y sería mi última intervención ya en este sentido. La última en este sentido, vuelvo al libro dentro de un minuto. Fíjate que, siendo cierto lo que hablamos del auge del movimiento, los movimientos de extrema derecha en todas partes, y ahora que tú aludes al lenguaje, ¿no? Yo creo que en España se está dando una frivolización exagerada, por ejemplo, del término fascista. Se alude a fascista, es decir, fascismo es otra cosa. Gente que sea de extrema derecha y que tenga unas ideas antediluvianas, decimonónicas, aborrecibles en muchos casos, totalmente, eso es una cosa, pero fascismo es otra cosa. Yo creo que y conecto con el libro, la trivialización, la banalización del término fascismo no hace ningún bien a el situar las cosas en el sitio en el que hay que dejarlas, ¿no? El fascismo es una cosa muy seria, supone una voluntad explícita llevada a la práctica, además, de exterminar a otra gente que no piensa como tú, etcétera. Yo creo que ese tipo de cosas hay que... Es decir, es verdad que el lenguaje está muy crispado, pero está muy crispado por todas partes. Hay que hacer un afán, tiene que haber un afán de todos por rebajar esa de nuevo, calentura. Estos días, hace 10 días, había un artículo, leía yo un artículo en El País de Álvarez Junco, comparando el calentamiento del lenguaje en este momento con el que ocurría en los años 30. Es muy interesante rebajar, me parece fundamental rebajar el calor de esos términos, pero cuidado, porque no se puede banalizar tampoco ni una cosa ni la otra, ¿no? Eso es. Alberto, y una última cosa también, sí. Porque al final sí. nos liamos. Ya que estamos en una emisora universitaria, en una universidad, tú te dedicas también al tema de... Eres profesor, también habría que... habría que redoblar esfuerzos también en la formación de las personas, que no haya más amnésicos, y sobre todo pues ilustrar lo que es realmente fascismo, lo que es realmente comunismo, que es algo que se nos ha negado, yo creo que también a gran parte de la población española durante muchas generaciones, donde la historia se terminaba casi no en la Edad Media, pero poco después, ¿no? Entonces, sí. Ahí también habría que entonar un poco de mea culpa y quizás cambiar un poco los esquemas de la formación de las personas. Sí, de nuevo también dos cosas. Una, a propósito, tienes toda la razón. Lo que ocurre es que a mí me parece siempre estas cuestiones que están muy ideologizadas. Yo doy clase fundamentalmente de derecho del trabajo. El derecho del trabajo, claro, no, tú hablas de los contratos de trabajo, pero los contratos de trabajo son los que son y tienen unas condiciones u otras, y eso admite una interpretación ideológica. La regla de Ruffini de matemáticas me imagino que admitirá una interpretación ideológica, pero no de una manera tan evidente como determinadas materias. La historia es una de ellas. Por tanto, yo soy muy cauteloso con la presencia, me parece que debe hacerse este análisis, debe estudiarse la historia, pero hay que tener muchísimo cuidado con el enfoque que se pretende dar, porque, es decir, yo creo que ahí sí la necesidad de un rigor, de la ciencia, de los hechos comprobados, porque meter la ideología o meter los enfoques es muy delicado, porque yo viví una educación secundaria, mi bachillerato, en la época de Franco, y sé lo que significa el adoctrinamiento. Entonces, me parece que es muy, muy, muy peligroso la educación. Hay que dejar claros los valores, etcétera, pero hay que hacerlo con muchísima cautela, con muchísima prudencia, con muchísimo consenso, porque si no es muy delicado, ¿no? Y luego, con respecto a la memoria histórica, en sentido, voy a contar una anécdota que no deja en muy buen lugar a mis alumnos. Yo en el instituto, soy catedrático de formación y orientación laboral en un instituto de secundaria, doy clase a alumnos que son post-bachilleres, estudian ciclos formativos de grado superior, han terminado bachillerato todos ellos. Estos días, a propósito de, bueno, he estado hablando de la comunicación en la empresa y de las estrategias de comunicación y de diferentes comunicación no verbal, les ponía el ejemplo de los diferentes políticos en los debates para que, como posible trabajo de pequeña investigación, analizaran las estrategias de comunicación de los diferentes candidatos. En las clases en las que planteé esto, no llega al 20% el número de alumnos que me pudo decir más de dos candidatos a las elecciones de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Me mencionaban a Iglesias y a Ayuso. No fueron capaces de mencionarme a los otros cuatro. Quiero hacer un chiste frívolo. Bueno, antes de hablar de la memoria histórica, tendríamos que hablar de la memoria reciente, porque es que no se leen los periódicos, no se conoce la realidad. Mi reflexión, insisto, todo esto es muy admite muchos matices, es todo muy burdo. Es un ejemplo que es una anécdota. No sé en qué medida puede elevarse, como estoy intentando hacer, elevarse a categoría, ¿no? Pero a mí mi preocupación inmediatamente después de que constato este hecho es ¿y cómo votan? ¿Cuáles son los criterios con arreglo a los cuales votan? Ya, porque quizás haya que hacer un examen de conciencia como sociedad en general, Alberto, tanto en el aspecto de la enseñanza, de la formación, los medios de comunicación, habría que hacer un examen de conciencia general y no sé si eso va a ser posible porque desde luego yo no vislumbro que eso vaya a suceder pronto. Y lo que sí veo es a una mayoría de personas o una minoría, no sé si es mayoría o minoría, pero absolutamente desencantadas con este momento histórico que estamos viviendo, con estas personas que nos están gobernando, con esta formación que se está dando y sin salida, Bueno, esto ya es algo quizás un poco pesimista, ¿no? Realmente quizás tampoco es tan grave, ¿no? Pero sí, yo algunas veces sí que lo pienso así, Alberto. Una lectura que hago con respecto a los jóvenes es una generalización absurda a algunos de mis alumnos, ¿no? Y en conexión con algunos libros que hemos publicado, que hemos presentado aquí también en otros meses anteriores, es este juego de las anteojeras y las redes sociales. La vía de información fundamental de muchos de los jóvenes son sus redes sociales, y por tanto las redes sociales filtran aquello que tú les das. Es decir, si tú permanentemente consultas determinados vídeos, entras en determinadas páginas, lo que te van a dar, las noticias que te van a dar, son aquellas que son concordantes con aquello que tú ves, y por tanto las anteojeras todavía se cierran más. Hay una visión de la realidad en donde no entran determinados temas políticos, en donde no entran determinadas cuestiones que a otros más mayores sí que nos preocupan. No tienen una visión global de la sociedad, sino solamente aquellos temas que les interesan. Van a recibir estímulos constantemente en sus redes sociales acerca de si están viendo Juego de Tronos, aunque ya sea hoy una antigualla, les van a entrar informaciones relacionadas con Juego de Tronos. No le van a entrar informaciones acerca de cuestiones que son interesantes para otras personas, que forman parte fundamental de la sociedad, pero que sin embargo ni las perciben, las desconocen totalmente. Pero bueno, aquí ya sí que nos estamos saliendo totalmente. No, habría que hacer otro programa para esto, Alberto, y no, efectivamente, no hay tiempo para ello y vamos ya, además, muy, muy mal de tiempo. Así que vamos a concluir. Yo no sé si quieres ya comentarnos la canción que nos va a ilustrar el programa de hoy o si hay algún tema que quiera resaltar todavía de este libro, Los Amnésicos, de Geraldine Schwarz. Es nombre francés, apellido alemán. Así es. Si hay tiempo, querría leer un pequeño texto final en que cierra ese círculo que comentaba hace un rato, que es el propio círculo que se mantiene en el libro. A partir de las imágenes de la llegada a Múnich en 2015, de los primeros contingentes de refugiados sirios, ¿recuerdas aquella apertura valiente de fronteras por parte de Angela Merkel? Esas escenas remiten a Geraldine Schwarz a otras escenas similares vividas 70 años atrás en el Mannheim de su familia, ¿no? Y ese texto final, que quiero leer muy breve, conecta ambos episodios y, en definitiva, ambas ideas, ¿no? Y como acompañamiento musical traigo un tema, el tango de Auschwitz, que está compuesto antes, es un tango polaco, compuesto antes de la guerra, pero cantado con determinadas modificaciones que ellos introducían en función de su situación, cantado por los judíos del campo de concentración, ¿no? Aquí se va a poder escuchar, aquí no, en la emisión radiada sí, en la emisión de YouTube no, en la de YouTube se va a poder ver el vídeo con subtítulos en italiano, en la versión de Ute Lemper, que es una gran cantante de cabaret alemana, que ha cantado todas las grandes piezas del teatro musical de entreguerras en la Alemania de eso, de de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues muy interesante, muy interesante también, un tango polaco, nada menos que con el que vamos a concluir el programa después de que Alberto nos lea ese fragmento, que además a mí me parece que lo que marca ese fragmento que lees es un poco una reconciliación histórica, ¿no? Parece que al final puede quedar un buen sabor de boca leyendo el libro. Sin duda, ¿no? Yo creo que el libro despierta, por lo menos una ansia de moverse en un cierto sentido, de tomar postura, ¿no? Nos hace conocer, nos hace conmovernos, nos hace conocer situaciones interesantes que no conocíamos de la época, y además nos hace, o sea, ilustrarnos, por lo tanto, ante ello, y además nos hace reflexionar acerca de en qué medida esos hechos se pueden estar produciendo exactamente igual y cuál va a ser nuestra toma de postura a partir de ahora. Bueno, a mí me has movilizado ya en esta grabación, Alberto, así que yo creo que sí que lo puede conseguir seguramente con todos los lectores. Así que vamos ya con el fragmento y concluimos. Cuando encendí la televisión el primer día de la llegada de los refugiados a Múnich, la primera imagen que vi fue un tren de la Deutsche Bahn en el andén donde desembarcaba una multitud de viajeros, algunas mujeres con velo, niños, pero sobre todo hombres solos, bastante jóvenes. Durante una fracción de segundo, temí que la acogida transcurriera mal, y al ver su aspecto, ellos debían de pensar lo mismo. Al instante siguiente, la cámara mostró estas palabras escritas por todas partes en el suelo, pancartas, banderolas. Willkommen, welcome, bienvenidos. Y se oían aplausos y aclamaciones de alegría. Centenares de ciudadanos alemanes habían acudido a esperarlos con pelotas, ositos de peluche, agua, ropa. Algunos incluso habían confeccionado pequeñas bolsas que contenían naranjas, sándwiches y galletas. Los rostros de los extranjeros se iluminaron, primero con una pequeña sonrisa tímida, un momento de sorpresa, y después la alegría franca del alivio, manos que saludaban, que hacían el signo de la victoria, otras que estrechaban la bandera alemana contra su corazón. En mi mente todo iba muy deprisa. Aquellas imágenes se superponían a las de los trenes de la Reichsbahn, abarrotados, que soltaban su carga humana en la rampa de los campos, donde los guardianes recibían a los condenados a puntapiés, gritándoles para que se apresuraran a ir a morir. Volví a ver las columnas de judíos en la estación de Mannheim, con una maleta en la mano y un chiquillo en la otra, las multitudes de alemanes adoctrinados que hacían el saludo hitleriano al unísono, la foto del joven alemán oriental Peter Fischer en un charco de sangre al pie del muro, condenado por los guardas fronterizos a morir solo después de haber agonizado durante una hora porque había querido ser libre. Me di cuenta de que el acontecimiento histórico era aquello. Después de un largo recogimiento para purgar la herencia envenenada de sus antepasados, los monstruos nazis, los criminales comunistas y la multitud de Mithaufer que los había acompañado, el pueblo alemán, por fin tenía una actitud buena. La mejor incluso que había imaginado nunca que tendría un día. La de caballero de la humanidad, profeta de la fe en el ser humano. We loved to dance tangos and foxtrot. We loved to dance and go round and round and round with crazy heads. Our hearts wanted to fall in love and enjoy the life. Now, we write music about the life behind barbed wire. Our slave tango under the stick of the whipper. Our slave tango in the Auschwitz camp. Steel spears behind those beast guards. Oh, freedom! Come! Wir haben Tangos, Foxtrotten und Melodies gesungen und getanzt noch vor dem Krieg. Die zarte Lieder, zerklungene Verband, haben mit Liebe uns den Kopf verwiegt. dist molt jove que no sin cap lira von jene junge Jungen in der Stadt sing euch vermehren an andere Lieder von Tag und Nacht im Lager hinter Draht unser Sklaventango und der Knut der Schläge und der Sklaventango von dem Ostwind Schimmerlager stohlene Spitzen von die Wächterkreis es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie unser Sklaventango und der Knut der Schläge und der Sklaventango von dem Ostwind Schimmerlager stohlene Spitzen von die Wächterkreis es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie. Der Neger nimmt bald ein Herr sein Mandolin und wird bald aufdrimpeln sein Liedelduin. Und euch der Engländer Franzos singen in Nigen wird von treuer ferner Trio. Und euch der Polar nimmt tut bald sein Pfeifel und wird geben vielen Chor der Welt. Wenn durch Gesang dann sinden die Herzen, wo's Lächeln von der Treue Wuß sein füllt. Unser Sklaventango und der Knut der Schläger und der Sklaventango von dem Ostwind-Schimmerlager stohlene Spitzen von die Wächterkreis es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie unser Sklaventango und der Knut der Schläger und der Sklaventango von dem Ostwind-Schimmerlager stohlene Spitzen von die Wächterkreis es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie und der Sklaventango und der Knut der Schläger und der Sklaventango von dem Ostwind-Schimmerlager stohlene Spitzen von die Wächterkreis es ruft die Freiheit und die Zeit Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literárias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89.